Estos son los titulares del lunes 16 de septiembre. Se investiga el presunto intento de asesinato contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Japón registra récord al alza en el número de mayores y de la población activa en edad avanzada. Vuelve a la Tierra nave con tripulación del sector privado que realizó la primera caminata espacial comercial de la historia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos dieron a conocer que se vio a un sospechoso portando un arma cerca de donde Donald Trump, expresidente y candidato a la presidencia, estaba jugando golf el domingo por la tarde en el estado de Florida. Trump se encuentra a salvo y varios medios de comunicación han señalado que las autoridades están investigando un aparente intento de asesinato en su contra. Las autoridades dijeron que agentes del servicio secreto dispararon al sospechoso, que se encontraba a unos 300 o 400 metros de Trump. Afirman que el individuo fue detenido tras huir del lugar y que se incautaron de lo que parecía un rifle tipo AK-47. La Casa Blanca señaló que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados sobre el incidente. En una publicación en redes sociales, Harris dijo que se alegraba de que Trump estuviera a salvo y agregó que la violencia no tiene cabida en los Estados Unidos. En julio, un hombre armado hirió a Trump en la oreja en un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania. Según datos del gobierno de Japón, el número de adultos mayores en el país, así como el de la población activa en edad avanzada, alcanzaron máximos históricos. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones publicó las cifras en la víspera del Día de Respeto a los Ancianos, que se celebra hoy lunes 16 de septiembre. El Ministerio calcula que hasta el domingo el país contaba con un récord de 36.250.000 personas de 65 años o más, lo que supone un aumento de 20.000 con respecto a la cifra de hace un año. Desglosado por sexo, aproximadamente 15.720.000 son hombres y 20.530.000 mujeres. Los adultos mayores representaron el 29,3% de la población total, también un nivel récord. Según otra encuesta del ministerio, la población activa de edad avanzada en Japón alcanzó un máximo histórico de 9.140.000 personas el año pasado. Eso significa que el 25,2% de los adultos mayores tenía trabajo. La cartera señala que la población activa en edad avanzada seguirá aumentando debido a la escasez de mano de obra y otros factores. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, La proporción que ocupa la educación y el gasto público en Japón fue la tercera más baja entre los países miembros que fueron objeto del estudio. La OCDE está formada principalmente por economías avanzadas. En el informe sobre sistemas educativos, se calculó qué proporción del gasto público se destina a instituciones académicas, salarios de los docentes y otros ámbitos relacionados con la educación. El informe muestra que este sector representó el 8% de los gastos del gobierno japonés en 2022. Solo fue mayor que el 7% de Grecia e Italia que destinaron a este fin. La cifra también fue 4 puntos porcentuales menor que el promedio del 12% entre los 36 países objeto del estudio. El documento también revela que el 51% de la financiación de la educación superior en Japón, como universidades y escuelas vocacionales, provino de los hogares en 2021. Se trata del tercer porcentaje más alto entre 30 países comparables y está más de 30 puntos por encima del promedio del 19%. Solo Chile y el Reino Unido tienen porcentajes que superan el de Japón. La OCDE señala que en la actualidad Japón reserva una pequeña parte del gasto público para la educación y gasta más en las personas mayores que en las generaciones futuras. Añade que la disminución de la población joven del país hace necesario mejorar la calidad de la educación para formar personal que pueda sostener a la sociedad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Volvió a la Tierra la nave espacial que llevó al espacio a 4 personas del sector privado, entre ellos un empresario tecnológico y una ingeniera que durante la misión realizaron la primera caminata comercial de la historia. La cápsula Crew Dragon de la empresa privada estadounidense SpaceX reingresó a la atmósfera terrestre el domingo, descendió lentamente mediante paracaídas y cayó en el mar frente a las costas de Florida. Un barco que estaba a la espera recogió la cápsula y sus tripulantes salieron de ella. Acto seguido, estrecharon manos con el personal y saludaron a las cámaras. La cápsula despegó el martes del Centro Espacial Kennedy en Florida y entró en órbita alrededor de la Tierra. 2 de sus tripulantes, entre ellos el fundador de la empresa estadounidense de tecnologías de la información, Jared Isaacman, salieron de la cápsula vistiendo trajes espaciales desarrollados por SpaceX y realizaron una caminata el jueves. Fue la primera vez que lo hacen personas no pertenecientes a ninguna agencia espacial gubernamental. La misión formó parte del programa Polaris, una iniciativa de exploración espacial de Isaacman y otros que contempla el envío de más vuelos tripulados al espacio. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, existen casos de fraude en Japón en los que las personas cancelan sus tarjetas de crédito tras su uso ilegal, pero les siguen cobrando por lo que no compraron. Varias víctimas de estas estafas hablaron con la NHK sobre sus experiencias. Una sexagenaria de Hokkaido, en el norte de Japón, contó que en junio había recibido un correo electrónico que presuntamente era un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Cuando abrió un enlace en el mensaje para comprobar sus compras, introdujo sus datos en un sitio que resultó ser falso. Posteriormente recibió una notificación de que la información de su tarjeta había sido registrada en Apple Pay, un servicio de pagos sin efectivo que proporciona la empresa Apple. Al descubrir que había sido engañada, pidió la cancelación de la tarjeta a la compañía emisora, pero los estafadores continuaron usándola para gastar unos $1,700 en más de 30 transacciones durante 2 meses. La empresa de la tarjeta de crédito le reembolsó después la suma sustraída. Muchos casos como este han estado surgiendo recientemente. En los pagos comunes con tarjeta de crédito, los datos se transfieren a la empresa emisora para confirmar su validez, incluso si la transacción se hace mediante un teléfono inteligente. Sin embargo, algunos métodos de pago sin efectivo para importes pequeños permiten hacerlo sin contactar inmediatamente a la compañía que emitió la tarjeta y el cobro al usuario se realiza posteriormente. Se piensa que en los casos denunciados, los delincuentes se aprovecharon de este sistema. Yamamoto Masayuki, experto en sistemas de pago, dice: cada empresa de tarjetas de crédito cuenta con sistemas de detección de fraudes. Cuando se comete uno nuevo, al principio es difícil impedir los delitos, pero la empresa debe esforzarse por actualizar su sistema. Yamamoto agrega que los consumidores deben confirmar con mucha atención los estados de cuenta de sus tarjetas y ponerse de inmediato en contacto con la empresa emisora si algo les parece sospechoso. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.